hemos echado a andar el IMSS Bienestar, el nuevo sistema de salud de calidad, gratuito y universal, en centros de salud y hospitales de 9 estados hasta ahora: Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche, Veracruz y Guerrero. Ya contamos con el 62% de médicos generales y 78% de médicos especialistas y 71% de enfermeras y enfermeros que atienden a pacientes los 7 días de la semana y en 2 turnos. Asimismo, el abasto de medicamentos en estos primeros 9 estados es del 94% en promedio, y subrayo, ya no hay cajas registradoras porque no se cobra la atención médica ni los medicamentos. Asumo el compromiso de extender a todo el país el sistema IMSS Bienestar para hacer realidad el derecho del pueblo a la salud.